I need a prayer to get in a book, and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye. Although she's crazy stepping, I'll try and stop the stride, cause I won't have no more of this passing me by. Time for me to voice my opinion, can't be pretending she didn't have me. Sprung like a chicken, chasing my tail like a doggy. She was kind of like a star, thinking I was like a fan. Damn, she looked good, downside she had a man. He was a Rudy toot, a Nick and Poop. She told me soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn, and I was born not to understand. By letting her pass, I proved to be a better man. Damn, I wish I wasn't such a wimp, cause then I would let you know that I love you so, and if I was your man, then I would be true. The only lying I would do is in the bed with you. Then the scientist is the one who loves you dearly. He has loved me tender, but the letter came back 3 days later, returned to sender. Pues ahí teníamos el Pase Mi Bike de Farsight, muy guapo, y gracias Ercanio DJ, que por cierto tenemos chat en directo, tenemos chat en directo, y Ercanio DJ dice vamos ahí, claro que sí, dando por saco, vamos en la Blast Party, buena música negro, pues claro que sí, así que ya sabéis, todo el mundo a escuchar la radio y los jueves en la Blast Party. Y como siempre, los saluditos de rigor, ese de mi Jairo, Jordan, Rachel, Euge, un abrazo, ese Paco, Francis Barber de Miraflores, el Canío DJ, como no, Miguelón Long, Sadesi, besito para ella, KDJ, también estáis escuchando, que por cierto, hoy daré una noticia, porque en Onda Terra lo tiramos todo, la casa por la ventana, así que... Después ya diré algo de la programación de Onda Terra. Y ahora pues seguimos con más cositas, porque viene el bloque de español y empezamos con Juan Inaca y Mi Música. Escúchalo.

todas las que viven una vida perra. Lávate esa boca sucia si hablas de una tía, compadre. Ten mucho cuidado porque tengo hermana y madre. Va por ellas, por todas las mujeres de la tierra, por todas las que viven una guerra. Y córtate esa mano si la tocas con maldad, hermano, no cuela. Va, esa señora puede ser mi abuela, por la que tiene cinco críos y tira pa'lante, igual sin un tío porque ya no tiene aguante. Por la que estaba hasta los huevos y mató a su novio, aquella vez metiste las patas hasta el fondo, socio. Por la que curra desde que amaneces, por la que ve cómo crece, se pone los guantes y golpea fuerte, porque son el sexo fuerte, no lo olvides. Te tocó, el amor es ciego, loca, no te descuides. Te peina solo si quieres guasa, porque tú eres la reina en verdad, pero de su casa no es mentira. Otras corren peor suerte que tú, no creo que les importe que las nombre. No tienen pasaporte, por eso se esconden. Por la que dijo basta y rompió la cadena, con un divorcio express, fin de la condena. Al fin, nena, por la que vuela libre como un pájaro, por la que me hace ver el mundo como Lázaro. Va por ellas, por todas las mujeres de la tierra, por todas las que viven una vida perra. Lávate esa boca sucia si hablas de una tía, compadre. Ten mucho cuidado porque tengo hermana y madre. Va por ellas, por todas las mujeres de la tierra, por todas las que viven una guerra. Y córtate esa mano si la tocas con maldad, hermano, no cuela. Va, esa señora puede ser mi abuela. Temita cortito y al pie, reivindicando muchas cosas. Va por ellas, pues claro que sí, va por ellas siempre. Y ahora pasamos a un grupo de Leganés llamado Pacto entre Castellano y su Triple Frío. El ring, lengua radiactiva como en Chernobyl. A la intemperie es tu calvario. Cargo mi culo asesino en serie en escenario. A diario vuelvo al barrio. Efecto secundario. Persigo cerdos como burgueses. Impuesto revolucionario. Hip hop competición. Provocación. Verbal munición de rimas sin oposición. Escupo al micrófono. No pueden con mi triple filo. Ves invencible material forjado siempre en castellano estilo. Que extermina micros de plomo y estaño. Cuando me ensaño con espíritu de guerreros de antaño. Como Atila por la extensa estepa. Yo sobre el freestyle, competidor de pura cepa. A golpe de voz como martillo en fragua. Soy quien no se rinde como guerrilla en Nicaragua. Cibernético, futurístico, apocalíptico. Que en dos y con que puedes perto lucha cuerpo a cuerpo. Ancestral temperamento, toma el control. Soy el hijo del dragón. Reviento MCs de dos en dos, de cuatro en cuatro. De predator negro, malos tratos. MCs con trastornos, desequilibrios internos. Samurai código de honor, proyecto poder interior. Perfectos golpes, gran grosor. Rezo pacto para todos sos como el ejército corso. Corre, salta, vuela, levanta. Manos en el aire, pacto y su gente en alza. Date cuenta, esta vía es un combate, solo los más fuertes ganan. Corre, salta, vuela, levanta. Manos en el aire, pacto y su gente en alza. Date cuenta. Bien, vengo con la crema, calidad suprema. Que soy quien te planta huevos de oro como Bardem. Con rimas que te amordazan como un rehén. Que se clava en oídos como puntas de un shuriken. Dispongo de talento, yo te pongo tibio. No doy alivio cuando me impongo en los terrenos con mi microanfibio. Instrumento bélico de mis milicias. Yo justicia que imparto siempre que es posible. Guardo repente y blindaje en la recámara de micro. Pasajes en cábala, graves tardos crónicos. MCs tetrapléjicos, parásitos, miserables, insaciables, son culpables, calumnias, sed de sangre, pus, verbal obús, en pus, hocus on cuscus, status lord cocu, a.k.a. Dummus. Sabandijas en la morgue, poder wiha, maleficios, magia negra, vive tu vida peligra. A tres bandas, golpes en tandas, torpes espantas, MCs de palo, de juelados como el Hagen Dash. A chanta, rimas se tegan encima como avalancha. Mi revancha, me engancha, mi venganza, echa pa' atrás, es formación de ataque. Superhéroes al rescate. Mucha genética. Supremacía en el combate. Super predador, yakuza, MC mafioso, Rockefeller. Como un bestseller, de allá en el micro XL. Corre, salta, vuela, levanta. Manos en el aire, pacto y su gente en alza. Date cuenta, esta vía es un combate. Italia te escuadra. Pacto cruzada. Rap jamás sutra. Erupta. Brutal fuerza marginal. Talismán rompe diafragmas. Vega Vulcan, super magma. Samalor, Goku, Sakpata, Gran Clan, Nicroma, Genghis Khan. Con líricas, catas, dragón. Atercai según pacto. Nuestro Somicron. Flow con fu trifásico. Sarraceno mafioso. Del Cáucaso, energúmeno. Don vicioso, fenómeno. Suena el com, llega el campeón, segundos fuera. MCs caníbales. En mortal predación, sin rivales te esperan. Verbal mortal, rapaz, escupo mierda. Deja que muerda. Larvas de MCs contra las cuerdas, ya golpeos. Mi trofeo de desguazar. Violento comportamiento, imposible de enjaular. Salvaje jaguar soy. Cargo el micro como el flash del paparazzi. Son scratch, acompañados de rimas violentas como el mariachi. Desde la escala, vorabundo y pala. Yo lanzo mis balas, son rimas de gala. Estilo proyectil que nadie iguala. De acontecimientos drásticos, imprevisible. Material es mi explosivo plástico. Hoy estadística, este es perfecto en logística. Y la detonación lingüística. Y la balística, mide el calibre de mi manifestación artística. Vanguardia lega, peña congrega. Para abrir ojos a la gente ciega. Corre, salta, vuela, levanta. Manos en el aire, pacto y su gente en alza. Date cuenta, esta vida es un combate, solo los más fuertes ganan. Corre, salta, vuela, levanta. Manos en el aire, pacto y su gente en alza. Date cuenta, esta vida es un combate, solo los más fuertes ganan. Pues ahí teníamos a Pacto entre Castellano, el triple filo. Y tengo que pedir disculpas porque en el audio lo tengo a 1,5 de velocidad y se escucha esa música. Así que lo voy a poner ahora bien, perdona, Desi. Es que tengo la cabeza en otro sitio. Ahora sí viene el saludito de Desi. Ese muque. Soy Desi, aquí escuchándote desde el curro. Un besito a todos los que escucháis en Aterral. Ahora sí. Antes se escuchaba. Y menos mal que no lo he puesto a dos, si no, no me la pensaría entonces que nos damos todos. Pues ahí teníamos Pacto entre Castellanos, el saludito de Desi. Y ahora vamos con una colaboración increíblemente guapísima. Esto se lo voy a dedicar a Ercanio DJ porque yo sé que le gusta tanto como a mí. Triple X, la Edica, y esto se llama La Prueba. Mazo bueno, negro. Vaya que muros que no derriban los cañones. Que no haya apuro cuando yo compongo mis canciones. No tengo pena, no. Te digo mis preocupaciones. De que la escena no sean buenas mis composiciones. Paso la prueba con la gente que me estima. Sé que muchos de ustedes se interesan por mi rima. Pero si me propongo llegar hasta la cima, tengo que esforzarme cuando esté subido en la tarima. He recibido mucho más que una desilusión. Pero de veras que he encontrado ya la solución. Que si a la gente no le gusta mi composición, yo no las maltrato, yo compongo otra canción. Barata vía de los que han llegado y se retiran. Que solo miran la parte mala de la manzana. No ven la otra parte porque sé que no la miran. De forma sana yo siempre he pensado en el mañana. Hay una prueba que es difícil que la pase. Que se deleite la persona con tu frase. Sé que es difícil pero aquí todo es posible, porque lo imposible está en la mente de los incapaces. Hay una prueba que es difícil que la pase. Que se deleite la persona con tu frase. Sé que es difícil pero aquí todo es posible, porque lo imposible está en la mente de los incapaces. Sí. Traigo lo que te convencerá. Cuando tú lo tengas nadie a ti te vencerá. Es para que este tema de los chamas dedicar. Si tú tienes dudas, bueno entonces ya verás. Porque yo no me avergüenzo si mi music lleva clave o no. No me avergüenzo si en el underground lo quepo, no. Contento yo de fusionar con mi raíz, poniendo yo a brincar a mi país. Para que pidan mi matriz. Flow pa' ti, flow pa' ti. Pa' que el colesterol te suba. Dime si tú no copias a los chumas. Rémame, tomé en tu pa' y después te haces el puma. Yo confío más en un sacero que muchos raperos que no son sinceros. Y canto los comerciales porque lo prefiero. Hay una prueba difícil que pase, yo decirte te quiero, soy el misionero de pasar mi prosa por el mundo entero. Cambio, hay una prueba que es difícil que la pase. Que se deleiten las personas con tu frase. Sé que es difícil, pero aquí todo es posible. Porque lo imposible está en la mente de los incapaces. hace que se deleiten las personas con tu frase. Sé que es difícil, pero aquí todo es posible, porque lo imposible está en la mente de los incapaces. Es de DK con triple X nuestro. ¡Compadre! Ahí lo llevo, te queda. Escucha, el lado de la calle, homie. Buen interno, el gordo mate, el party fly. El DJ pájaro. Oye, jefe de oye, la M. Oye. Yo. Este es mi juego, mi mierda, mi rap, mi chaleco, mi pan, mi miedo, un perro callejero. No tengo, no puedo, mi vida no me lo permite. El güero bueno, no me permite, un cero, cero no me permite. El freno, freno. Seguir pa'lante, mi objetivo, llevarme el pleno. Seguir luchando, batallando por lo que yo quiero. Seguir haciéndolo bien, dando el 100%. A cada bola un home run, man. Con Eddie K, triple X in the game. Desde Cuba a Málaga City. ¿Qué coño queréis? Entonces sale monstruo, aplastando rostro, callando boca de puta que pillan, pillando del rostro. Oye, nunca viste nadie como yo. No. Nunca viste un chulo como yo. No. Nunca viste nada tan vacilón. Nunca tendrás este manejo de super flow. Cabrones, ¿cómo suena? Profesional, ras convencional. Nah. Ras destroyer del Welling de Málaga. Quiere más comprar compa, chaval. Triple X fola. Ya está aquí, llámalo. ¿Cómo se llama el gasón? Party fly, nobody pone conmigo. Hagámoslo, traigámoslo. El ras no destruyámoslo. Si está con triple X, todos los brazos levantándolo. El maquinón, lo mejorcito del barrio. Solo suma de alto standing, a.k.a. Quiero comando. Ras desesperado, hermano bravo de la calle. Vale, los cubicilos de Málaga en la boca de tu madre. Hola, ¿cómo está, compadre? El jefe pone la base. Spani pone la frase. Pájaro pone la clase. The phone phenomenal. Pa' mi dos, pa' ti na. La luz me ilumina. Triple X fulmina. Me rulo porro con hoja de la Biblia. Con calimo soy a la sombra de una palmera. Y el 13 connection con los compis de Edica. Origina canío, loco ya. Ucha, ¿cómo te lo digo? Córtate el flicking. Quita esa mierda del coche y pon triple X. Esto de competi como Baby Bloody Mary. Mary. Como fúmame la Mary. Mary. Pa' todos ustedes. Disfruta con mi vacile guapo, experto liando el taco. Dame un micro y te devuelvo un hit. Good boy de Málaga City. Nobody puede con nosotros, papi. Nobody puede con esto, homie. Nobody puede con triple X. Tú lo sabes, Galeo. Pues ahí teníamos a ese triple X de Málaga, conexión Málaga-Cuba con la Edica de Cuba, y salió este temazo, La Prueba. Y ahora vamos con un ex integrante del grupo Delinquent Habit, un pedazo de grupo. ¿Os acordáis lo de Delinquent Habit? Pues este se llama Quemo de Blasican y lo que suena se llama No Que No. Scratching their head, they be like, yo, where that Spanish shit that you know I'm for? They be like, yo, where that Spanish shit that you know I'm for? They be like, yo, where that Spanish shit that you know I'm for? Se van formando las nubes de lluvia. Cochinero está sucia al fuego. Con tanto rapero embustero les entierro el hierro. Del micrófono los estrangulo. Con el cable high tal, no que no. En un ratillo construyo la rola que hace la nena mover la cola. Termino vuelta, me piden otra. Parecen adictos a mi droga. En la merca, más fina. Aquellos fallan, lástima. Sangre, sudor y lágrima. El río corre de aquí para allá. Con el líquido de soldados heridos. Siguen marchando, haciendo ruido.

que se llama Salseando, que es gerundio, pues en febrero vamos a estrenar otro programa nuevo. Empezará el día 8 de febrero, pero yo no voy a decir más nada sin que vamos a escuchar la cuñita. Todos los jueves, a partir de las 7 de la tarde, llega acá con KDJ y Pedro Crawler. Doble K. Llega el momento de la doble K. Crawler y KDJ comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza debe sonar. Doble K. Doble K. El programa va a comenzar. Pues ahí lo tenemos, KDJ y Pedro Crawler, doble K, los jueves, a partir del día 8 de febrero. Así que este próximo mes también estrenamos programita nuevo. Hay que escucharlo, señores, a partir de las 7 de la tarde, los jueves. Bueno, y ahora seguimos con más cositas, porque viene un grupazo de chicas que canta con Ivy, canta con Pat Daddy, y vamos a mover un poquito con el esqueleto con este Crazy. Esto sí que es un temazo. And I'm curious about you, must investigate. Come you here. See the lips on the dude, might get me in the mood. Right. But I watch the way you move for your whole attitude. You a boss and I like it. Can't fight it in the dark when it come to you. Searching for the light switch, write it in rhymes. I'ma make it come to life. Yeah. And in time, we gon' tie it down, make Evie your wife. You I ain't been through a lot of fake bitches. Yeah. I know it gets no realer than a bombshell, baby. You willing to come show on. It. kid. I find myself intimidated, and I'm a go-getter, scared just to get stimulated. I'm going crazy, you the man that I need, and when I get you, don't ever wake me up from the dream. Come on. I'm crazy about you, that you touch me, baby. Dream 2003. Yeah, Bad Boy, baby. Let's go. Come on. Pues de la costa este, de este, con este Dream y Evie y Puff Daddy, vamos a la costa oeste, mi costa preferida, de la mano de Sid the Shocker, que es el hermano de C. Marder y Master P, junto con Snoop Dogg. Suena esto que está muy guapo, Get It Up. D.O. motherfucking double G, yeah. Parlaying, yeah, with my nephew, yeah, Simple Shocker. You a made man, that nigga. Sure. Yeah. Yeah, round the corner. Y'all get him up, get it up. What up, Snoop? Yeah. Wake up, jump out of bed and get dressed. My life is a mess, not better yet, it's a test. I snatch the chopper for the coppers, then I put on my vest. Life's a baseball game out west. Oh yes, you rocking with the best, the S-N-O-O-P. Your grandmama know me, so for all my homegirls and all my homies, ain't no limit, picnic, and it's on me. My world is G, so roll with me. And Silk the Shocker, hey, grab some gin for this vodka. Got a summertime rocker for your Jeeps and trucks. Big June bug in the house, what up? Got a jar full of dope and a box of blunts. Hoes in the house, if you see them, turn them out. Bitches walking by saying hi to me, and niggas giving dap cause they ride with me. We gon' throw a party so my homies come and chill. Give it up, get it up. All the hoes invited, so you know we gon' get ill. Give it up, get it up. We gon' throw a party so ladies come and chill. Give it up, get it up. All my dogs invited, so we got yo, my dogs. Yo, it ain't nothing but a N-O-L-I-M-I to the T. Party so all my dogs could ride with me. Hopped out the drop, the driver's side of course. You seen me somewhere before, you did probably was the vibe of the sort. You know what I do when it's time to floss. I'm a doer, you know I ain't got time to talk. But I see something in the corner and she looking kinda proper. Tell my dog Snoop, man, you might as well go ahead and stop with me. She done met up with the stars. Eye contact, I nodded, she nodded back. Then we met up at the bar. I told her I keep ice on my wrist, tight, keep ice on my chick. And I still expect it tomorrow, it's tonight I hit. But you only got a couple minutes to chew. And my time is like dollar, so I only got a couple minutes to lose. In a minute I'm hopping my ride, and if you end this cool. If not, you gotta make a decision by the time I finish my food. Now what? We gon' blow up barbecue, so niggas light the grill. Give it up, get it all up. All my dogs invited, so you know we gon' get ill. Give it up, get it we up. We gon' blow up barbecue, so ladies light the grill. Give it up, get it all up. All my dogs invited, so you got to keep it real. Now I used to be on the block, now I'm in a drop chilling with Snoop. But I walk the door, I feel it in the mind. Oh, you feeling it too? What? Probably cause you say our name, we could be still in they boot. Probably cause I'm platinum the week, dog, I could be chilling at two. The Southwest Connect, big chains on her neck. Boy, give us respect, yeah, I shit on deck. All right, Snoop, you got the weed, yeah, and I got the liquor. Sure. Meech got the food, but who got the strippers? Cause ain't no party like the ones we throwing them. Ain't no cars like the ones we rolling them. Ain't no doubt like the kind we fold. When we give something, dog, it's out of control. So whether it's summertime, winter, spring, or fall, look for something big from Silk and Top Dog. We party with nothing but bud, nothing but thugs. East to west, peep the best, keep the stress, nothing but love. Yeah. Fuck. We gon' throw a party so my homies come and chill. Give it up, get it up. All the hoes invited, so you know we gon' get ill. Give it up, get it up. We gon' throw a party so ladies come and chill. Give it up, get it up. All my dogs invited, so we got my dogs. Keep it real. Give it up, get it up. Ain't nothing but a party, baby. Give it up, get it up. She's out here going crazy. How the world gon' even fade us? Either love or hate us. It ain't nothing but a party, baby. Two low testies going crazy. Now what? Ain't nothing but a and my cell phone going off in this bitch. What? We ain't even tripping, dog. Shout out to the whole world. Pues otra colaboración guapísima fue este Best of Me parte 2 de Maya y Jay-Z. O sea, de la costa oeste viajamos otra vez para la costa este con Jay-Z y Maya. Tell Stout to holla at me, man. Young Hova, you heard? New Maya! Yeah. Jigga man be ballin', leave chicks pigeon-toed, some of them be crawlin'. Get the best of you whenever I put my all in. Have mommies callin' for the law, darlin', Jigga ain't callin'. Half drop, coops with half the top, expose half my knot. Mad when I brag about the cash I got, but I'm used to not having a lot. I'm from the gutter and I ain't the type to ever chase your box. I'm the type to interior decorate the watch. I'm the type to sling heavyweight on the block in every state like clock. Word jiggers to hurt, holla. Your lips are telling me yes. Why you kissing on my neck, making me feel so. Should I stay, should I go? Since I was six, high school, the crossover waved away kicks. Music is the same, gave away hits. So my, get it together or forget it forever. When I go at you hard, I can get it through leather. You act like Jigga can get it, whoever. Talking, you got a man, okay, my and that's high school, making me chase you round for months. Having a fear, act like an adult for once. Plus my hand is up your skirt, anytime you flirt. What's a little me on top gonna hurt? Maybe a little, but pain is pleasure and pressure bust pipes. And you look like the, I like it rough type. We can crush the night, tell me what you like. I got a yellow bottle on a bucket of ice. Get right, Young Hova. Even though I DJ Clue, tell the song, the hard life lifestyle, soundtrack. Pues nada, seguimos con más chicas, porque aquí viene un póker de Ace Brandy, Queen Latifah, Jojo, MC Lai, y el tema se llama I Wanna Be Down. ¡Guapísimo! Tell me that that you're the kind of guy that I should make a move on. I get exotic with the melodic tune. I get hypnotic with the moon, but you got to put me down soon. I flip a sideshow if you come my way. Up, down, and around, even sideways. I'm about as ready as the light can get. We can go all out. I ain't afraid of the sweat, but yet I bet you got the techniques to freak a girl inside out. What's that all about? Can I have some of that? You gotta put me on. Word around town is your 9 men strong. I wanna be put on in the worst way. Since the first day, I think it was a Thursday. You be that brother that I wanna sink my teeth in. Make me wanna ask, where the hell you been? I like the way you be with all that personality. But I got flavor too, you need to get with me. Every day, new clothes. Look at the cut coupons. On three, got the heat, so bluff it. Slangin' fancy, because it's more than 20 ducats. Struck it, kinda rich, now his pockets looking straight. Slam the D's on the benzo, pancake by the gate. Mom's looking straight with her half, she got great. Lounging in her new home, that's about the state. I'll be your core mail, won't tell. You can get it when you want it, even though you got chicks all up on it. Don't matter, cause brother, you fly, I can't lie. I've been macking daddy from the corner of my eye. Now, baby, bring it on, don't be frontin' on your baby. Baby boo, all I wanna know is what's up with you. How can I get with you? Seems like you got a hold on me. It must be voodoo, cause baby I want you. About yay tall, uh-huh. About so big, uh-huh. About so small, yeah. About this length, uh-huh. About this width, uh-huh. About this flow, word. About this gift, yeah. Instinct me and me right up your alleyway. Skip the Moet, let's chill with some Alizé. Enough stress in our day. Let me massage your mind as my mental starts to play. A ghetto sauce you are, and I'll be your sexual chocolate bar. And I gotta keep strong for the cause, and you gotta keep me strong for the tours. Brother, man, and me, damn the family. What else could we be with no one understands us but we? You were the first to tame me. Big teeth, I'm out. And you don't stop. Brandy is in the house, and you don't stop until the body rock. Keep it on, and you don't stop. You rock on to the shore. Bueno, y ya para terminar, porque ya se acaba esta horita de rat del programa de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo en la Blast Party. Vamos a terminar con un dúo muy letal, una conexión guapísima, Method Man y Redman, y su tema se llama You. Guapísimo, ya sabéis que con este temazo me voy a echar un pelotazo, así que la semana que viene no faltéis, los jueves de 8 a 9 en la Blast Party. Besito para ella, abrazos para ellos, nos vemos el próximo jueves. Hasta la semana que viene, os dejo con Method Man y Redman y el temazo You. Mazo bueno, negro. All day, every day, with this rap, shoes, play, say, yo, situation be like this, yo. yo. Traces of lipstick on my collar. Maybe you gotta do some more to get this last dollar. Hotter than lava when you come, believe that I'm a follow. Lady Madonna like to drink, but she don't like to swallow. Rocking that Prada, honey, stay up in the beauty parlor. Girl, it would be my honor, make you my baby mama. Holla, she hella proper. Fuck with it, coming cousin. Suck up for loving, bugging, shucking and ducking, bucking, sucking and finger fucking. Here, let me show you something. I knock the stuffing off that English muffin. Can't tell me nothing. Pushing your panic button when I'm stuck in. All of a sudden, baby, conducting. Ooh, girl, you nasty. Yo, I get it on popping. Knock, I'm locking your doors, clocking my drawer, socking your mouth with a torn stocking. Wrapped around and knocking. I creeping while you parking. Shoot out the lights, darken the area, then hopping. Pick up my bigger nigga who helped me figure the plotting. Dropping the top, splitting the dough, shopping and rotting. New York, birds flocking because I'm heavy like boat stocking. Coat, wet your coat from faux sparking. Dilly departing. Niggas, unforgettable, can't be forgotten. Docking meth album, entering the top 10. Chopping the raw, locking the blocking. Only raw chopping is metaphor so cops can stop watching. I'll put them in and cock them. Ready to rock them, sock them. Renovate your apartment when these two things barking. My knocker, Michi knocking. Bougie hoes be spotting on they tampons. I get them dripping like leaky faucets. Now who a bitch, you. Nigga? Now who a snitch, you. Nigga? Now who the shit, you. Nigga? Now who the sick, you. Nigga? Now who you with, you. Nigga? With who you with, you. Nigga? Who rock shit, you. Nigga? Who pop shit, nigga? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yo, yo, yo, yo, yo, I figured it out. Y'all niggas ain't as big as your mouth. My street value, well, it won't even fit in your couch. When I bust titties come out, no matter what city hall call committees, dumb the fuck out. Son shit, duck yo, out. Nothing to lose, pumping in two, up in your goose. Buckle your shoes, scuffle my boots, fucking with you. Blow my anaconda like Nirvana. Marijuana, got bitches on their knees and they gabanas. Getting them dirty, dirty with the Hershey and them bombing. Holler the drama, fire two in your armor. Your pigeon better karma, the ice is an honor. Twin help me lift her armor, La Baba with your mama, even dirty Hadana. My dick is aeronomic. Pull out a yell, Gerana. Mo, BBC. Ooh, girl, you nasty. Itching to start the mission. Flipping, so keep your distance. Ain't got no pot to piss in. Ain't got no competition. Listen, I slip the clipping. Tripping, you get me lipping. Come, Mr. Catch a whipping. Now kids is acting different. Ditching them double dipping. Chickens, they keep forgetting. I ain't the one for tricking on anybody kitten. Ripping these compositions. Gripping the paper written. Holding and hitting, sticking. Balling like Scottie Pippen. It's hot in Hell's Kitchen. But still, I'm frostbitten. Shitting like, no, we didn't. Wiping my ass and splitting, jetting like Joan getting. All in the zone, setting it off like Big Daddy. And ain't no half stepping. I keep repping, statting, you keep sweating. Threatening, ass betting, ducking my Smith and Wesson. Stressing the meth and catching hell, we'll leave you resting in peace. BBC! Ooh, girl, you nasty. Yo, now who the bitch, you. Nigga? Now who the snitch, you. Nigga? Now who the shit, you. Nigga? Now who the sick, you. Nigga? Now who you with, you. Nigga? With who you with, you. Nigga? Who rock shit, you. Nigga? Who pop shit, nigga? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Shit, I needed to hit the bathroom. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.